tu adolescencia. No lo arruines. Tu adolescencia es la etapa más bonita de todas, porque experimentas sentimientos nuevos. Pero todo en exceso es malo, hasta el agua en exceso es mala. Por eso, vive responsablemente esta etapa de tu vida. Cuida tu sexualidad.